adivinar que yo soy yo. Mi porvenir, y puedes dejar de pensar en mí, y no lograrás hacerme cambiar. Soy como soy. Te quiero, mi alma. Ah, ah, ah, ah, ah, la la la la la la la la la la la la la la la. Bien y decídete.